No tiene una escopeta. No utiliza dardos tranquilizantes. No precisa guantes de boxeo ni golpes de karate. Sus únicas armas son su voz y un micrófono. Y sabe cómo usarlo. Cada jueves, entre las 21 y las 22 horas, Pascual Sassano arroja fuego por el parlante. No te pierdas el mate, solo acá, en Oriente 92.3.